Grupo metafísico Yo Soy. El amor y la soledad, autor Krishnamurti. Conferencia realizada en Brookwood Park, 11 de septiembre de 1971. Para descubrir humanamente cualquier cosa, ¿no debemos comenzar en cierto estado de libertad? Si vamos a investigar un problema tan complejo como el amor, tenemos que llegar a esta investigación libre de todos nuestros prejuicios, de nuestras idiosincrasias y tendencias particulares, de nuestros anhelos acerca de lo que el amor debería ser, victoriano o moderno. Si es posible, debemos desechar todo eso a fin de investigar. De lo contrario, nos distraeremos, gastaremos nuestra energía en afirmar o contradecir conforme a nuestro condicionamiento particular. Al discutir sobre esta cuestión de lo que es el amor, podemos ver la importancia de descubrir la plena significación, el sentido, la profundidad de lo que esa palabra comunica o no comunica. ¿No deberíamos ver ante todo si podemos liberar a la mente de las diversas conclusiones que tiene respecto de esta palabra? ¿Es posible desembargar la mente, liberarla de los prejuicios profundamente arraigados, de sus inclinaciones y conclusiones? Porque para considerar juntos esta cuestión de lo que es el amor, me parece que debemos tener una mente muy, muy perceptiva. Y uno no puede tener una mente así, buena, clara, si sustenta opiniones, juicios, diciendo que esto es lo que es el amor, lo que debería ser el amor, lo que no podría ser. Para examinar la mente, toda nuestra indagación debe comenzar con ese sentimiento de libertad. No libertad respecto de algo, sino el estado de libertad capaz de mirar, observar, ver lo que es la verdad. Entonces, podrán volver más tarde a sus prejuicios, a sus vanidades y conclusiones personales, pero podríamos descartar por el momento todo eso y sostener esta libertad durante nuestra investigación. Hay distintas cosas involucradas con esa palabra amor: sexo, celos, soledad y el sentimiento de apego, el compañerismo, mucho placer y debido a eso también temor. ¿No está todo eso contenido en esa única palabra? Podríamos comenzar con esta cuestión del placer, ya que este juega un papel importante en el amor. Casi todas las religiones han negado el sexo, porque dicen que un hombre preso de los placeres sensorios no puede comprender qué es la verdad, qué es Dios, qué es el amor, qué es lo supremo, lo inconmensurable. Este es un prejuicio religioso generalizado en el cristianismo, en la India y también en el budismo. Cuando nos disponemos a investigar la cuestión de lo que es el amor, debemos estar alerta a nuestro condicionamiento tradicional, al heredado, el cual da origen a diversas formas de represión, victoriana o moderna, o a un disfrute permisivo del sexo. El placer juega un papel extraordinario en nuestra vida. Si ustedes han hablado con alguna de esas personas que se consideran altamente disciplinadas, intelectuales, religiosas, yo no las llamaría religiosas, pero así ellas se llaman, sabrán que la castidad es uno de sus inmensos problemas. Ustedes quizás piensen que todo esto está completamente fuera de lugar, que la castidad no tiene cabida en un mundo moderno y la dejan de lado. Pienso que sería una lástima, porque saber qué es la castidad constituye uno de los problemas. A fin de investigar esta cuestión de lo que es el amor y poder descubrir al respecto, es preciso tener una mente amplia y profunda, no limitarse a hacer afirmaciones verbales, porque el placer juega un papel tan importante en nuestras vidas. No digo que eso es el bien o mal. Estamos inquiriendo, no afirmo que debe o no debe haber sexo o placer. ¿Por qué el placer desempeña un rol tan inmenso en todas las actividades de nuestra vida? ¿Es uno de nuestros impulsos primordiales? Pero ¿por qué ha asumido una magnitud tan fantástica? No solo en el mundo occidental, donde es todo tan evidente, tan vulgar, sino también en Oriente. Este es uno de nuestros problemas principales. ¿Por qué? Las religiones, las así llamadas religiones, los sacerdotes, lo han condenado. Dicen que si uno quiere buscar a Dios, debe tomar un voto de celibato. Conozco a un monje de la India, es un hombre muy muy serio, intelectual y erudito. A la edad de 15 o 16 años renunció al mundo y tomó un voto de celibato. Siendo ya mayor, lo conocí cuando tenía alrededor de 40 años. Renunció a ese voto y se casó. Tuvo que soportar un infierno, por cierto, porque la cultura india dice que es espantoso para un hombre volver atrás. Una vez que ha tomado un voto, debe llevarlo a cabo en su vida. Fue excluido, la pasó realmente muy mal. Y esa es la mentalidad de la mayoría de la gente. ¿Por qué el sexo ha asumido una importancia tan fantástica? Está todo el problema de la pornografía, el permitir completa libertad para leer, imprimir, mostrar cualquier cosa que a ustedes se les antoje, liberarlos de toda inhibición. Ya conocen todo lo que ocurre en el mundo. ¿Qué tiene que ver el amor con eso? ¿Qué significan todas esas cosas? Amor, sexo, placer y castidad. Le ruego que no olviden esa palabra o el significado de esa palabra, al cual el hombre ha asignado una importancia tan grande: llevar una vida de castidad. Averigüemos por qué el hombre, en el curso de los siglos, ha dado al sexo un papel tan dominante en la vida y por qué hay tanta resistencia contra el sexo. No sé cómo vamos a responder a esto. Uno de los factores no es que en la actividad sexual hay un estado de total libertad. Intelectualmente somos imitativos, no somos creativos, somos seres de segunda o tercera mano. Repetimos lo que otros han dicho, repetimos nuestros insignificantes pensamientos. Ahí no somos seres activos, creativos y libres, y emocionalmente carecemos de pasión. No tenemos intereses profundos. Podemos ser entusiastas, pero eso se desvanece pronto. No existe una pasión sostenida y nuestra existencia es más o menos mecánica y una rutina cotidiana. Dado que esta es una vida de reacciones repetitivas que son mecánicas en lo intelectual, en lo tecnológico y más o menos en lo emocional, esta única otra actividad adquiere naturalmente una importancia extraordinaria. Si intelectualmente hubiera libertad, si uno tuviera fuego, pasión profunda, entonces el sexo tendría su propio lugar y se volvería bastante poco importante. No le asignaríamos un significado tan tremendo tratando de encontrar el nirvana por medio del sexo, o pensando que gracias a él llegaremos a tener una unidad completa con toda la humanidad. ¿Ustedes conocen todas las cosas que esperamos encontrar por medio del sexo? Pues, ¿pueden nuestras mentes encontrar la libertad? ¿Pueden ser tremendamente activas, claras, perceptivas? No con la percepción que hemos recogido de otros, de filósofos, psicólogos y de los así llamados maestros espirituales, que son espirituales muchas veces tienen poco. Cuando hay un estado de profunda y apasionada libertad, entonces el sexo tiene su propio lugar. Ahora bien, ¿qué es la castidad? ¿Tiene la castidad lugar alguno en nuestra vida? ¿Qué es el significado de la palabra casto? No el significado del diccionario, sino su significado profundo. ¿Qué significa tener una mente por completo casta? Creo que debemos investigar eso. Quizás se trata de algo mucho más importante. Si uno percibe toda la actividad de la mente sin una división como el observador que vigila la mente y por lo tanto genera un conflicto entre el observador y el observado, ¿no ve acaso la constante formación de las imágenes, los recuerdos, los múltiples placeres, desdichas, accidentes, insultos y todas las diversas impresiones, influencias y presiones? Estas cosas se agolpan en nuestras mentes. El pensamiento piensa en el acto sexual, se lo representa, lo imagina, alimenta emociones evocativas, se excita. Una mente así no es una mente casta. Una mente casta no se representa ni imagina ninguna cosa en absoluto. Entonces es siempre inocente. La palabra inocencia significa una mente que no es dañada ni daña. Es capaz de lastimar y también es capaz de ser lastimada. No obstante, es absolutamente vulnerable. Una mente así es una mente casta. Pero esas personas que han tomado voto de castidad no son castas en absoluto. Están luchando perpetuamente consigo mismas. Conozco a varios monjes de Occidente y en Oriente, y las torturas por las que han pasado todo para encontrar a Dios son innumerables. Sus mentes son mentes retorcidas y torturadas. El placer implica todo esto. ¿Y qué lugar ocupa el placer en relación con el amor? ¿Cuál es la relación entre la persecución del placer y el amor? Aparentemente ambas cosas marchan juntas. Nuestras virtudes se basan en el placer, nuestra moralidad se basa en el placer. Decimos que podemos llegar a ser virtuosos mediante el sacrificio, el cual nos da placer, o la resistencia, la cual podría darnos el placer de obtener algo. ¿Dónde está, pues, la línea divisoria, si es que existe tal cosa, entre el placer y el amor? ¿Pueden ambos ir juntos? ¿Pueden entrelazarse? ¿O están siempre separados? El hombre ha dicho: amo a Dios. Y ese amor no tiene absolutamente nada que ver con el amor profano. Ustedes saben, este ha sido un problema no solo durante los signos de historia desconocida, sino desde el principio mismo de los tiempos. ¿Dónde está, pues, la línea que divide a ambos? ¿O no hay la línea en absoluto? Uno no es el otro. Y si perseguimos el placer como lo hace la gran mayoría de nosotros, en nombre de Dios, en nombre de la paz, en nombre de la reforma social, ¿qué lugar tiene entonces el amor en esta persecución? Uno ha de investigar, pues, las preguntas. ¿Qué es el placer? ¿Qué es el disfrute? ¿Qué es el júbilo? ¿Y está la dicha relacionada con el placer? No digan no ni sí, averigüémoslo. Miren un árbol hermoso, una nube, la luz sobre el agua, una puesta de sol, una vasta extensión del cielo y el bello rostro de una mujer, un hombre, un niño. En el deleite de ver algo realmente bello hay un gran disfrute, un verdadero sentido de apreciación de algo extraordinario, noble, claro, encantador. Y cuando uno niega el placer, niega toda la percepción de la belleza. Y las religiones la han negado. Solo muy recientemente, según se ha dicho, se introdujo el paisaje en las pinturas religiosas del mundo occidental. Si bien en China y en Oriente la pintura del paisaje y de los árboles siempre fue considerada noble y religiosa, ¿por qué la mente persigue el placer? No es que eso sea bueno o malo, pero ¿cuál es el mecanismo de este principio de placer? Si dice que concuerda o discrepan, entonces estamos perdidos. Pero si realmente descubrimos juntos cuál es el principio, el mecanismo de todo este movimiento del placer, entonces quizás comprenderemos qué es el verdadero disfrute. Así pues, ¿qué son el júbilo y la dicha que involucran el éxtasis? ¿El éxtasis está relacionado con el placer? ¿Puede jamás el júbilo convertirse en placer? ¿Cuál es el mecanismo del placer? ¿Por qué la mente lo persigue de manera tan constante? Uno no puede evitar la persecución. Ver una casa hermosa o un encantador césped verde sobre el que cae la luz del sol, o el vasto desierto sin una sola brisna de hierba, o la extensión del cielo. Uno no puede evitar ver eso. Y el ver mismo es placer. Es un deleite, ¿verdad? Cuando vemos un hermoso rostro, no solo un rostro simétrico, sino uno que revela profundidad, belleza interior, que muestra tras ser una cualidad de inteligencia, de vitalidad. El hecho de ver un rostro semejante es un prodigio. Y en esa percepción hay deleite. Ahora bien, ¿cuándo se convierte el placer en placer ese deleite? Vemos una bella estatua de Miguel Ángel. La contemplamos, es una cosa de lo más extraordinaria. No el tema en sí, sino la calidad de la obra. En la percepción de ello hay un gran placer, un gran deleite. Uno sale de allí y la mente piensa al respecto. Se inicia el pensamiento y uno dice: ¿qué bello era eso? En el acto de ver había un gran sentimiento, una cualidad de percepción de algo maravilloso. Después, el pensamiento rememora eso, lo recuerda, y recuerda el placer que uno experimentó cuando vio la estatua. El pensamiento crea entonces ese placer, el cual da vitalidad, continuidad y ese acontecimiento que tuvo lugar cuando contemplábamos aquella estatua. Por consiguiente, el pensamiento es responsable de la persecución del placer. Esto no es una invención mía, pueden observarlo. Ven una hermosa puesta de sol y más tarde dicen: quisiera regresar allí y verla nuevamente. En el momento de ver esa puesta de sol, no había placer. Uno veía algo extraordinario, pleno de luz, color y profundidad. Cuando se va y regresa a su vida cotidiana, la mente dice: qué maravilloso fue eso. Desearía poder repetirlo, de modo que el pensamiento perpetúa esa cosa convirtiéndola en placer. ¿Es ese el mecanismo? ¿Qué ocurre entonces? Uno jamás vuelve a ver una puesta de sol, jamás, porque el recuerdo de aquella puesta original permanece en la mente y uno siempre compara las otras puestas de sol con esa. Por lo tanto, jamás vuelve a ver algo totalmente nuevo. Preguntamos pues, ¿puede uno ver esa puesta del sol o el rostro hermoso o disfrutar de la experiencia sexual o lo que fuere o terminar con ello, no guardarlo, tanto si fuese una gran belleza como si fue un gran pesar o un gran dolor físico o psicológico? ¿Puede uno ver la belleza de algo y terminar con ello, terminarlo completamente, no apoderarse de ello y almacenarlo para el día siguiente, para el mes siguiente, para el futuro? Si lo almacenamos, entonces el pensamiento juega con ello. El pensamiento es ese incidente, o ese dolor, o ese sufrimiento, o esa cosa que nos dio deleite y que hemos almacenado. Entonces, ¿cómo puede uno, sin impedir ese proceso, estar consciente de él y no permitir que el pensamiento intervenga y opere en absoluto? Yo quiero ver la puesta de sol, quiero contemplar los árboles plenos de la belleza de la tierra. Esta no es mi tierra ni la tierra de ustedes, es nuestra tierra. No es la tierra del inglés, ni la del ruso, ni la del indio. Es nuestra tierra, para que vivamos en ella sin todas las fronteras, sin todas las horribles, las bestiales guerras y la discordia del hombre. Quiero mirar todo esto. ¿Han visto ustedes alguna vez las palmeras sobre una colina solitaria? ¡Qué maravilloso es ello! ¿Un árbol solitario en medio del campo? Yo quiero mirar eso. Quiero disfrutarlo, pero no deseo reducirlo a un feo e insignificante placer, y el pensamiento lo reducirá a eso. ¿Cómo puede el pensamiento funcionar cuando es necesario y no funcionar en absoluto en otras direcciones? ¿Es eso posible? Solo cuando hay una verdadera percepción alerta. Percepción en que de todo el mecanismo del pensamiento, de la estructura y naturaleza del pensamiento, de donde debe este funcionar de manera absolutamente lógica, sana, no neurótica ni personal, y donde no tiene cabida en absoluto. ¿Qué son pues la belleza y el pensamiento? ¿Puede el intelecto percibir jamás la belleza? ¿Puede describir, puede imitar, copiar, hacer muchas cosas, pero la destrucción no es lo descrito? Podría seguir y seguir con esto infinitamente. Así pues, cuando uno comprende la naturaleza del placer y el principio del placer, se pregunta: ¿qué es el amor? ¿Es celos, afán posesivo, dominación, apego? Ustedes conocen todas las cosas que ocurren en la vida. La mujer ejerce dominio sobre el hombre domina a la mujer, un hombre hace algo porque tiene una meta y la persigue, es ambicioso, codicioso, envidioso, anhela posición, prestigio, su esposa dice por Dios, termina con toda esa tontería y lleva una clase diferente de vida, de modo que entre ambos hay una división, aunque puedan dormir juntos. ¿Puede haber amor cuando hay ambición? Cuando cada cual persigue sus propios placeres particulares y privados. Entonces, ¿qué es el amor? Obviamente solo pueden existir cuando ya no existan todas las cosas que no son amor. Cosas tales como la ambición, la competencia, el querer llegar a ser alguien. Esa es nuestra vida. Queremos ser alguien famoso, realizarnos en lo personal, adquirir conocimiento, llegar a ser un escritor, un artista, algo muy importante. Todo eso anhelamos. ¿Pueden un hombre y una mujer así saber lo que es el amor? O sea, ¿pueden haber amor en un hombre que trabaja para sí mismo? No solo en el sentido limitado, sino identificándose con el Estado, con Dios, con la actividad social, con el país o con una serie de creencias. Evidentemente no. Sin embargo, esta es la trampa en la que estamos presos. Podemos darnos cuenta de esa trampa, estar realmente conscientes de ella, no por alguien, porque alguien la describa. Darnos cuenta de la trampa en que estamos aprisionados y romper esa trampa, podemos. En eso reside la verdadera revolución. No a la insensatez de las revoluciones a base de bombas y cambios sociales. También los cambios sociales son necesarios, las bombas no lo son. Así pues uno descubre esta cosa llamada amor o da inadvertidamente con ella, sin invitarlo, cuando las otras cosas ya no existen. Eso ocurre cuando hemos comprendido verdaderamente la naturaleza del placer y cómo el pensamiento destruye aquello que fue un gran júbilo. El júbilo no puede ser convertido en placer. El júbilo adviene naturalmente, ocurre, llega como llega la felicidad. Pero apenas uno dice hoy soy muy feliz, ya ha dejado de ser feliz. ¿Qué es entonces el amor en la relación humana? ¿Qué lugar ocupa? ¿Tiene lugar alguno en absoluto? Sin embargo, tenemos que vivir juntos, cooperar los unos con los otros, tener hijos juntos. El hombre que ama puede mandar a su hijo a la guerra. Es el problema de ustedes, tienen hijos y la educación que les imparte consiste en prepararlos para la guerra, para matar. Descubran qué es entonces ese amor y cuál es su relación con nuestra existencia humana. Creo que esa pregunta solo puede ser contestada de verdad, no verbalmente o intelectualmente, cuando uno ha comprendido todo el principio del placer, del pensamiento y de este llegar a ser. Si no comprende, sin comprender esto, descubrirán una clase de relación por completo diferente. Del libro El amor y la soledad, autor Krishnamurti. Para consultas metafísicas, para la adquisición de libros, pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico metafísicayosoy@hotmail.es o visitar nuestra página web www.metafísicayosoy.com. Dios bendice tu bien.